Yo creo que el rayo tiene tanto los lados positivos, pero también tiene los lados, no diría negativos, sino que los lados que puede ser también difícil para una persona, ¿no? No solamente para una persona, para los animales, para las plantas, incluso para las piedras también, ¿no? Una piedra que le ha caído el rayo, tú no puedes pisar, no puedes tocarle, porque su energía sigue ahí del rayo. Cada elemento tiene su vida, así como nosotros que somos seres humanos, y sigue nuestra energía. Entonces, el rayo prácticamente, esa piedra es su casa del rayo. Entonces, ahí siempre va a estar su energía, por más que haya pasado años. Entonces, por esa razón, tú no le puedes sentarte, tú no te puedes, no puedes estar tocando esa piedra, porque esa piedra prácticamente ya se vuelve sagrada también.